mira cómo vives la vida, despreocupado y sin temor de Dios, dando rienda suelta a tus pasiones, vas lastimando tu corazón. En tu alma vas dejando heridas, la miel amarga de la desilusión. No te pienses que no hay salida, Jesús te ofrece la solución. Él quiere darte su paz, Él quiere darte su amor, Él quiere darte vida eterna si tú le entregas tu corazón. Tus lágrimas secarán, tus cargas se las llevará, y con ternura entre sus brazos todas tus penas mitigará. Alma vas dejando heridas, la miel amarga de la desilusión. No te pienses que no hay salida, Jesús te ofrece la solución. Él quiere darte su paz, Él quiere darte su amor, Él quiere darte vida eterna si tú le entregas tu corazón. Tus lágrimas secarán, tus cargas se las llevará, y con ternura entre sus brazos todas tus penas mitigará. Lágrimas secarán, tus cargas se las llevará, y con ternura entre sus brazos todas tus penas mitigarán.